Querido presidente y amigo Tabaré Vázquez, mandatario de esa hermana República Oriental del Uruguay, señor vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, señor canciller del Uruguay, señora canciller de la República del Ecuador, ministros, ministras de Estado de la República del Ecuador, señores miembros de la comitiva oficial y empresarial del Uruguay, señores miembros del honorable cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno ecuatoriano, señores representantes de los medios de comunicación, señoras y señores. Nuestra nación ha sido demolida en sus instituciones, quebrada social, política y culturalmente, esquilmada, ocupada y prisionera en manos de una estirpe inmisericorde de centuriones y pretorianos cuya ruindad ha superado todo cálculo humano. No sabíamos que tales alimañas existían en nuestra formación social, pero convivían con el pueblo, existían, y cuando salieron de sus cuevas, la ingenua metáfora helvética uruguaya estalló en mil pedazos. Y nació un Uruguay deforme, reduciendo al ciudadano inerme a mera víctima del aparato represivo que arbitrariamente dispone de su trabajo, su libertad, su dignidad y su vida. Y sin embargo, hoy el mundo se escribe en socialismo. Esta larga cita pertenece al intelectual uruguayo Federico Fasano Mertens y escrita en 1980 nos puede dar la imagen del significado de la esperanza en medio del horror y de la ilusión y la convicción inclaudicable en medio de la borrasca, las tinieblas y la muerte. Esa ilusión helvética de ser y parecer la Suiza de América fue de repente arrumbada por prácticas políticas que intentaron llevar a la República Oriental al oscurantismo, la intolerancia y la represión sistemática. Desterrados y aterrados, sin destino y sin tierra, conocimos a tantos ciudadanos uruguayos, cada uno con su lamento, su equipaje refugiado, su voz ronca y grave que repetía, casi insomne, el adagio en mi país de Alfredo Zitarrosa, cántico rebelde y destrozado de un pueblo extraordinario que había sido obligado a la diáspora. Las novelas de Juan Carlos Onetti, los poemas de Mario Benedetti, los escenarios del Teatro del Galpón, los ensayos de Galeano, las guitarras de Daniel Biglietti o Manuel Capela, fueron prohibidas y sin embargo, como escribía Fasano, el mundo se seguía escribiendo y soñando en socialismo. En el taciturno recuerdo de aquella larga noche dictatorial queda la célebre figura del general Liber Seregni, soldado de Artigas, soldado de la patria grande, soldado de América, que defendió hasta el último día de su vida el coraje de tan nombrada Garra Charrúa. Junto a Seregni estuvieron miles y miles de hombres y mujeres, apasionados con la defensa de la democracia, apasionados con la defensa ultranza de la vida, y entre ellos una nueva figura mítica de la izquierda uruguaya, el médico, compañero y años más tarde presidente de la República, primer mandatario de la izquierda uruguaya desde el lejano 1825 de la independencia, nuestro querido y siempre bienvenido Tabaré Vázquez. Líder socialista de la coalición Encuentro Progresista, Frente Amplio, Nueva Mayoría. Tabaré le llamaron, como ese mestizo de ojos azules que escribía Juan Zorrilla de San Martín en su largo poema épico, con la diferencia de que nuestro Tabaré Vázquez, nuestro compañero presidente, no ha sido condenado al silencio de la raza charrúa y es, por el contrario, un sobreviviente insurrecto, un estadista intelectual de voz altiva y por ello un fiel representante del socialismo del siglo XXI. Tabaré Vázquez lideró el despertar del pueblo uruguayo que consagró un nuevo tiempo de vivir, crear, imaginar y soñar con su victoria democrática del año 2005. Por la senda del socialismo del siglo XXI caminamos los pueblos insumisos, y en ese impulso colectivo estamos juntos muchos pueblos de nuestra América. La predicción cantada de Zitarrosa es digna entonces de volver a ser nombrada, cantada en el coral de los pueblos de América que jamás renuncian a la libertad. Canta Zitarrosa, dice mi padre que ya llegará desde el fondo del tiempo otro tiempo, y me dice que el sol brillará sobre un pueblo que él sueña labrando su verde solar. Unidos para enfrentar los retos del futuro, con la memoria social y entrañable de esta América que aún reza a Jesucristo y aún habla en español, vamos los pueblos de la República Oriental del Uruguay y de la República del Ecuador. Nos espera un destino de hermandad que supere los acuerdos comerciales, arancelarios o complementarios, y que la cooperación solidaria involucre al ser humano, motor y dínamo de la historia. Nos espera un futuro de lazos inquebrantables, como esos que ayer ató un humilde compatriota de ambos pueblos, aunque nacido en Ancón, provincia del Guayas, el siempre recordado Alberto Spencer, cónsul de buena voluntad, caballero aquí y allá, goleador en cualquier lugar del mundo para el prestigio de sus dos amadas naciones. No solo es él, el gran Alberto muestra hermandad entre los dos países, de los lazos profundos, entrañables entre Uruguay y Ecuador. Aquí nos acompaña otra gloria, en este caso, gloria del fútbol charrúa, hace muchos años radicado en nuestra patria, empresario exitoso, pero sobre todo ejemplo de vida en el deporte y en todos los aspectos. Nos acompaña el querido Ñato García. Y para los que no se acuerdan, arquero de Emelec. Okay. Me decía mi canciller, nuestra canciller, que hace 12 años que no venía un funcionario de alto nivel del Uruguay al Ecuador. ¿Cuánto tiempo perdió América Latina? ¿Cuánta destrucción creó el neoliberalismo? Atentando contra una verdadera integración, queriéndonos convertir solamente en mercados, no en naciones, solamente en consumidores, no en ciudadanos. Querido Tabaré, queridos compañeros de la comitiva uruguaya, queridos miembros del gobierno del Ecuador, queridos pueblos de Uruguay y del Ecuador, no tenemos ya tiempo para perder. Vamos hoy con mayor velocidad que nunca, con mayor convicción que nunca, con mayor voluntad que nunca, a recuperar esas décadas perdidas para el desarrollo, para la integración, para el bienestar de nuestros pueblos. Nos espera un destino de libertad y de justicia, para ajustar cuentas con la historia y ser merecedores de pertenecer a las patrias de José Gervasio Artigas y Eloy Alfaro, y a la patria grande de Simón Bolívar. Vamos juntos al futuro, compañero Tabaré Vázquez. Tú has visto cómo quiere el pueblo de Quito y el pueblo de Ecuador al Uruguay y a su presidente. Bienvenido a nuestra patria. Siempre serán recibidos con los brazos abiertos. Por nuestras patrias altivas, indomables y soberanas, hasta la victoria siempre, compañero Tabaré. De inmediato, intervención del excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, doctor Tabaré Vázquez. Señor presidente de la hermana República del Ecuador, señor vicepresidente, señora canciller, señores ministros e integrantes del gobierno de este querido país hermano de Uruguay, señores integrantes del cuerpo diplomático acreditados ante el gobierno de Paraguay, señores integrantes del gobierno de Ecuador, señores integrantes de la delegación de Uruguay que nos acompaña, queridas amigas, queridos amigos, señores integrantes de la prensa, aún a riesgo de resultar reiterativo, quiero expresar en mi nombre y en nombre de la delegación que me acompaña nuestra satisfacción, nuestro más alto honor de estar en Ecuador y nuestro agradecimiento a todos ustedes por la hospitalidad con que nos han recibido. Si los países son su gente, ya no puede caber la menor duda. Este país es un país riquísimo y al mismo tiempo generoso, lo cual lamentablemente no siempre sucede. En una línea de continuidad con los antiguos y firmes vínculos de amistad entre ambos países, más allá de este tiempo, de este intervalo de separación, entre comillas, de visitas de misiones oficiales de Uruguay a Ecuador y de Ecuador a Uruguay, ya hemos invitado al señor presidente de Ecuador, que nos confiere el altísimo honor de visitar Uruguay. Y producto, además de las negociaciones mantenidas durante las últimas semanas, así como de la reunión bilateral que finalizó hace apenas unos minutos, en nombre de los gobiernos de Ecuador y Uruguay, hemos firmado una serie de acuerdos y una declaración conjunta que, por cierto, son, o por lo menos intentan ser, muchos más que papeles escritos y bastante más que un punto de llegada. Este es un punto de partida. Y en este momento quiero hacer especial consideración y un saludo muy especial, fraterno y solidario al hermano pueblo de Perú, que en nombre del gobierno de Ecuador, del gobierno de Uruguay, del pueblo de Ecuador y del pueblo de Uruguay, queremos hacer llegar ante tan devastador hecho acontecido en el día de ayer, con tantas muertes de tanta gente de este hermano pueblo peruano al que mucho apreciamos y al que nos ponemos en disposición de ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Decía que intentamos llevar mucho más que papeles escritos o mucho más que un punto de llegada, y todo ello por dos razones básicas. En primer lugar, porque los documentos firmados tienen la mirada puesta en la utopía, pero los pies están en la realidad. O en otras palabras, establecen objetivos concretos y posibles, realizables. En segundo lugar, porque ambos gobiernos tenemos el firme propósito de cumplirlos. De lo contrario, no lo hubiéramos firmado. Somos gobernantes, no personajes de Shakespeare, pero tenemos en común con Hamlet el no saber parecer. Somos lo que somos, no parecemos. En tal sentido, los gobiernos que el economista Rafael Correa y yo presidimos y representamos en este acto asumen los compromisos que les competen y corresponden. Pero, ¿por qué? Siempre tendrá que haber un pero. Está claro que no únicamente los gobiernos tienen compromisos referidos a los acuerdos firmados. También el sector privado tiene los suyos, pues es evidente que quien hace negocios, quien comercia, no es el Estado, sino el empresariado. Por eso la delegación que nos acompaña tiene un componente de ese sector, y por la misma razón mañana se hará una presentación del Uruguay en la Cámara de Comercio de Quito. Señor Presidente, autoridades presentes en este acto, si bien los acuerdos y la declaración conjunta que hemos firmado son de carácter bilateral, tienen una dimensión multilateral y regional bien nítida. Ecuador y Uruguay somos parte de una región en proceso de integración. Un proceso que no es retórico, ni de fácil e inmediata resolución, pero que encaramos con convicción y confianza, priorizando áreas tales como A, la unión aduanera; B, los instrumentos financieros comunes; C, la accesibilidad a nuevos mercados; D, la integración energética; E, los aspectos medioambientales y la preservación de los ricos recursos naturales y la biodiversidad que tiene felizmente nuestro territorio. F, la conectividad física y de comunicaciones. G, la cooperación en el área de la ciencia, la tecnología y la innovación. H, los derechos humanos, que son todos los derechos de todos los seres humanos durante todos los días de su vida. E I, aspectos institucionales que incluyen novedades tales como el Parlamento del Mercosur y la Unión de Naciones del Sur, cuya Secretaría Permanente se radicará aquí en Quito y será ejercida por el expresidente ecuatoriano y querido amigo doctor Rodrigo Borja. Pero claro, el mundo es más ancho que nuestra región y esta no puede permanecer ajena al mismo. En tal sentido, nuestras coincidencias y compromisos apuntan también a una mejor inserción de nuestros países y de nuestra región en el contexto internacional. No tenemos por qué ser ni sentirnos la cenicienta del mundo, entre otras razones, porque los príncipes azules no existen, nunca existieron ni existirán. Por la simple razón de ser quienes somos, de tener una rica historia como país, tanto Ecuador como Uruguay y los países de la región, tenemos el derecho que nuestra voz sea escuchada plenamente en todo el territorio del orbe. Señor presidente, amigas y amigos, muchas cosas quisiera decirles a ustedes y a todos los ecuatorianos que siguen este acto a través de los medios de comunicación aquí presentes. Pero ante la imposibilidad material de hacerlo, tan solo permítanme transmitirles el afecto del Uruguay, el enorme cariño que el pueblo uruguayo siente por el pueblo ecuatoriano, de toda su gente, de su gobierno y de este presidente, querido hermano Rafael Correa. Muchas gracias. En este punto, damos inicio a la conferencia de prensa que estará dirigida por el señor Carlos Medina, representante de la Secretaría de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador. Con su venia, señor presidente, iniciamos con la pregunta de Lucila Donoso, de Agencia ANSA. Pregunta dirigida al señor presidente de Uruguay. ¿Pidió Uruguay al presidente de Ecuador que el país forme parte del Mercosur? Y si fue así, ¿qué respuesta hubo de parte de Ecuador? Bien, voy a responder esta pregunta también, además de como presidente de la República Oriental del Uruguay, como presidente pro tempore del Mercosur. Ecuador, el hermano pueblo de Ecuador, su país, su gobierno, su presidente, son invitados permanentes y siempre bienvenidos para participar en este proceso de integración regional conocido como el Mercosur. El Mercosur tiene sus acuerdos también con la CAN, que integra Ecuador, y de por sí ya se está dando realmente los caminos, aparecen los caminos, que creo que con el nombre de UNASUR o con el nombre que se le quiera poner, finalmente generará la posibilidad real de que tengamos la patria grande en una primera instancia de América del Sur y luego la patria grande latinoamericana, porque la región se lo merece. Pero no se lo merece solo por sus condiciones geográficas, por sus riquezas naturales, pero sobre todo por la riqueza de su gente, se lo merece por la larga y rica historia de trabajo, de dedicación, de sufrimiento, también de alegrías de nuestros pueblos, que buscan sin duda constituirnos en una nación libre, soberana, independiente, rica y poderosa, que haga escuchar su voz en el contexto internacional. Y creo que para el Mercosur será realmente un altísimo honor que Ecuador pueda realmente llegar a ser miembro pleno de este proceso de integración regional. La siguiente pregunta de Georgina Mayo, de Canal 5 de Uruguay, para los dos señores presidentes. La visita del presidente de Uruguay a Ecuador tiene objetivo principal integrar al Ecuador al Mercosur. Dentro de este marco, ¿cómo hará este país, Ecuador, para integrar al Mercosur siendo miembro de la Comunidad Andina de Naciones, sobre todo por el tema de los aranceles? Temo que la información es equivocada. La visita de nuestro querido amigo Tabaré Vázquez, de su comitiva, no tiene como punto fundamental integrar al Ecuador a Mercosur. Ni siquiera estaba entre los puntos de la agenda. Ecuador es un estado asociado al Mercosur y esperamos, en nuestra planificación estratégica, está permanecer algún tiempo en esa situación. El objetivo, si ustedes quieren, es unificar en el mediano plazo los procesos integracionistas CAN y Mercosur para que el universo de integración sea Sudamérica. Los tiempos han cambiado, América del Sur ha cambiado radicalmente. Antes los procesos integracionistas, además de tener una visión mercantilista, esencialmente se basaban en comercio, cuestiones arancelarias, etc., eran subregionales, región andina y Cono Sur. Hoy, la visión de integración primero es integral, ya superar esa barbaridad de competir entre naciones y que toda una dimensión mercantilista, etcétera, sino una integración multidimensional en aspectos políticos, en aspectos energéticos, en aspectos telecomunicaciones, en aspectos infraestructura, etcétera, y con un universo regional, Sudamérica. Ecuador es estado asociado del Mercosur y miembro pleno de la CAN. Esperamos continuar así y el objetivo es que en el mediano plazo esos dos procesos integracionistas se fusionen para tener el universo integracionista a nivel de Sudamérica. Entonces, no es correcta esa información. En consecuencia, ni siquiera hemos conversado de eso con el presidente Tabaré Vázquez. Y el presidente Tabaré Vázquez pues, nos ha privilegiado con su visita y toda la comunidad uruguaya por otros múltiples aspectos, como los que ustedes han visto, todos los convenios que hemos firmado y muchas otras cosas que hemos conversado, incluso potencial cooperación en aspectos biotecnológicos, donde el presidente Tabaré Vázquez tiene una visión muy importante, yo diría preclara, y en aspectos, por ejemplo, tecnológicos como software. Uruguay, me contaba Tabaré, vende igual cantidad de software que Brasil y 5 veces más software que Chile. Entonces, son aspectos donde podemos profundizar la cooperación. Hemos hablado de esos aspectos, del Mercosur no se ha hablado. La siguiente pregunta de Manuel Sarmiento, de RTU, de Ecuador. ¿Qué gestiones impulsa el gobierno uruguayo o qué gestiones ha impulsado el gobierno uruguayo para el proceso de integración energética que llevan adelante los países andinos, entre ellos Ecuador? Y para los dos señores presidentes, ¿qué alcances ha tenido después de este encuentro el tema de UNASUR? Bueno, si hablamos de integración y cooperación energética, Uruguay, miren, el país de mayor desarrollo relativo de América Latina no es, como dice la propaganda neoliberal, por razones ideológicas, Chile, a quien lo quieren poner como un ejemplo de neoliberalismo. Chile está muy lejos de ser ejemplo de neoliberalismo. Tuvo claras intervenciones del Estado, promoción de exportaciones, promoción de inversiones. La empresa nacional del cobre, Codelco, es totalmente estatal, tuvo control de capitales, que es la antítesis del neoliberalismo, etcétera. pero se lo ha querido poner por razones ideológicas como ejemplo de neoliberalismo y ejemplo de desarrollo. Por supuesto que Chile ha sido muy exitoso en cuanto a su proceso de desarrollo en las últimas décadas, pero el país de desarrollo relativo más alto de América Latina siempre ha sido Uruguay. Lo que pasa es que no cumple con ese rol ideológico, porque nunca aplicó el neoliberalismo, el catecismo neoliberal. En todo caso, tiene una empresa de petróleos muy eficiente, más aún, sin ser productor de crudo, tiene capacidad de refinación, mientras que Ecuador es productor de crudo y no tiene capacidad de refinación. En ese sentido, podemos llegar a grandes complementariedades, pero no solo bilateralmente, multilateralmente. Estamos hablando de una integración energética regional sudamericana. Entonces, sí hemos conversado esos aspectos, esperamos profundizar muchísimo más la cooperación, la integración con la empresa de petróleos uruguaya. Esperamos que participe de la refinería que se va a ubicar en Manabí y que si logramos la participación de muchas empresas públicas petroleras de Sudamérica, se llamará la Refinería de las Américas. Y podemos entablar muchos otros convenios de mutuo beneficio en el área energética y más precisamente en el área hidrocarburífera. Entonces, sí hemos conversado de la parte de integración energética. ¿Cuál fue la segunda parte de la pregunta? Los alcances sobre UNASUR. Claro, por supuesto que hablamos de proceso de integración sudamericano. Hemos reiterado nuestra vocación de ir a una verdadera integración, de encontrar nuestro futuro común, al igual que tuvimos un pasado común. El presidente Tabaré Vázquez tiene una completa vocación integracionista, igual que el gobierno ecuatoriano. Entonces conversamos en ratificar, si ustedes quieren, nuestro compromiso por esa integración sudamericana, por tener esa patria grande lo más pronto posible, esa patria grande como la llamaba José Martí. Sí, yo quisiera simplemente, compartiendo totalmente las expresiones del señor presidente de Ecuador, por cierto, hacer una muy pequeña referencia a un aspecto que hace también al proceso de integración regional, más allá de acuerdos, más allá que la integración debe ser a nivel de la gente, de los pueblos, la integración de la infraestructura es de capital importancia. Pero no nos debemos resignar a trabajar y pensar sobre lo que tenemos, sea en infraestructura de carretera o infraestructura de hidrovías o infraestructura de comunicaciones, sino a no renunciar a la posibilidad real que tiene nuestra gente, nuestros jóvenes estudiantes, nuestros técnicos, nuestros profesionales, que tantas veces los perdemos. Formamos profesionales y formamos técnicos que muchas veces se van a trabajar al mundo desarrollado llevando los conocimientos que adquirieron y lo que le costó a un pueblo formar un biólogo, formar un médico, formar un ingeniero, que finalmente porque no encuentra trabajo en su país o en la región se va a países del mundo desarrollado. Creo que el trabajo de cooperación en el área energética no debe dejar de lado la investigación biotecnológica sobre este tema. La energía renovable, la energía limpia, que sustituya, porque en algún momento lo va a tener que hacer, a las reservas de petróleo, de las energías que surgen a punto de partida de las reservas fósiles y que como son materiales, son finitas y por tanto en algún momento se van a terminar. Y creo que no debemos resignarnos a que toda la investigación sobre energía renovable que sustituya a esta energía que hoy estamos utilizando debe quedar pura y exclusivamente en los países del mundo desarrollado. Nuestra gente, nuestros jóvenes técnicos, nuestros profesionales, yo diría más, y esto lo hemos visto en Uruguay, nuestros empresarios y nuestros productores rurales están en excelentes condiciones como para comenzar a trabajar este camino de investigación en la biotecnología, que tiene distintas áreas de salud animal, de salud humana, de distintos estudios, pero que en el área de la energía, de la producción de energía, me parece que deben jugar hacia el futuro un rol de primerísima importancia. Cuando se termine el petróleo, cuando se termine el gas natural, cuando se termine el carbón, otras serán las fuentes de energía que tendrán que sustituirlo. No hay vida sin energía, no hay vida sin agua, no hay vida sin energía. Y el hombre seguramente tiene ya la obligación de buscar para las próximas generaciones cuáles son las energías que puedan sustituir a las que hoy tenemos. Y en ese sentido me parece que los países de América del Sur, latinoamericanos, tienen todas las posibilidades de avanzar, y en ese sentido creo que vamos a poder desarrollar un trabajo muy, muy importante, muy interesante con el Ecuador. Finalmente, la pregunta de José Sena, Canal 10 de Uruguay. Es una pregunta dirigida a los dos presidentes. Últimamente, algunos uruguayos tuvieron problemas para ingresar a España. Ecuador tiene la colonia sudamericana más importante en España. Con estos antecedentes, ¿habrá un planteamiento en común sobre este tema, ya que Uruguay tiene la presidencia pro tempore de Mercosur y mantendrá una reunión con la Unión Europea en un mes? Gracias. Bien, Uruguay ya está trabajando en este tema intensamente, lo está haciendo el señor canciller. Uruguay, cuando llega el gobierno que hoy tiene, el 1 de marzo del 2005, crea lo que llama el Departamento 20, y se llama Departamento 20 porque Uruguay tiene 19 departamentos territoriales en su superficie, pero tiene una diáspora muy importante por todo el mundo. Es difícil viajar por el mundo y en algún lugar no encontrar un uruguayo. Esa patria peregrina consideramos merecía una especial atención por parte del actual gobierno. Se creó el Departamento 20 y hemos estado haciendo permanentemente un seguimiento de lo que sucede con los uruguayos que están viviendo en distintos lugares del mundo. Últimamente, con el conflicto que se presentó en algunos casos, que no son muchos pero que son importantes, el señor canciller hizo conocer públicamente cuál era la posición del gobierno uruguayo, ha conversado ya con las autoridades del gobierno español y estaremos sin duda conversando de este tema en nuestra próxima reunión. Visitaremos Bélgica, visitaremos España y visitaremos Portugal en el próximo mes de septiembre, en nuestra calidad de presidente del Uruguay, pero también como presidente pro tempore del Mercosur, y este va a ser uno de los temas que sin duda nos va a ocupar. En cuanto a la primera parte de la pregunta, realmente no tuvimos oportunidad de considerar este tema en conjunto con el señor presidente de Ecuador. Quiero decirles que España, a diferencia de otros países de Europa, ha mostrado mucha apertura, mucha, si ustedes quieren, humanidad para los migrantes ecuatorianos. Y hemos tenido grandes avances y lo seguimos teniendo. La semana pasada nos visitó la vicepresidenta del gobierno español, doña María Teresa Fernández de la Vega, y se conformó una comisión mixta entre la Secretaría Nacional del Migrante del Ecuador y la Secretaría de Migración de España para seguir regularizando a nuestros compatriotas, para velar por sus derechos, para dar mejores servicios, como renovación de licencias, como abaratamiento de trámites, etcétera. Tabaré tocó el tema de la fuga de cerebros, y él es médico, para que vean lo costosa que ha sido la migración ecuatoriana, no solo en cuanto a destrucción, desestructuración del núcleo familiar. Tenemos generaciones, aquí Tabaré, de jóvenes, de niños que se nos están criando sin padres. Tenemos suicidios ya de niños y adolescentes, lo cual no había antes en nuestro país, porque sus padres están en España y tal, etcétera. Es gravísimo. El que diga que la migración es la solución para los países es un insensato, y aquí hay ecuatorianos que lo han dicho, muchas veces disfrazados, de acuerdo a mi amigo tal, él opina, es lo que ellos piensan, ¿verdad? El costo ha sido enorme, pero no solo a nivel familiar, paradójicamente a nivel económico también. Tabaré, Ecuador tiene, se calcula, cerca de 20.000 profesionales de la salud que han migrado. Por ejemplo, solo en Chile tenemos 1.800 médicos que mantienen el 80% del sistema de salud primaria en Chile. Qué aberración, ¿verdad? Chile, un país de mayor desarrollo relativo que el Ecuador, es decir, con menos problemas de salud pública, sí tiene lugar, sí da empleo a nuestros médicos, y ellos no han encontrado empleo en su propia patria. Pero ¿qué pasa? En promedio se calcula que cada médico nos cuesta $50,000 formar. Por supuesto, en esos 20,000 profesionales de salud no solo hay médicos, hay enfermeras, odontólogos, etc. Pero suponiendo que nos haya costado en promedio la mitad formar los $25,000, quiere decir que el Ecuador ha subsidiado en cerca de $500 millones a países de mayor desarrollo relativo. ¡Qué insensatez! Eso demuestra la irracionalidad de las políticas económicas y sociales que se han aplicado en nuestro país en los últimos años. Por eso ratificamos, más allá de buscar la regularización de nuestros compatriotas, de buscar que se respeten sus derechos laborales, de facilitar sus trámites, visas, pasaportes, de abaratar las remesas, etc., nuestro objetivo como gobierno es crear una patria de donde nadie más tenga que salir y donde los que tuvieron que salir un día puedan regresar a ella y encontrar en esa tierra que los debe nacer ese futuro de dignidad, de felicidad, que probablemente con muchos costos fueron a buscar a otros lares. Por eso, desde el próximo año, el gobierno nacional, en cooperación con el gobierno de España, implementará el plan de retorno, es decir, abaratamiento de los enseres y equipos que tengan nuestros migrantes para regresar al país, es decir, exoneración de aranceles, impuestos, etcétera, crédito para que puedan reubicarse, capacitación, asistencia técnica, para que todos los que quieran volver a su patria puedan hacerlo con las mayores facilidades. Más allá que lo estamos haciendo con toda nuestra energía de velar por los derechos de nuestros hermanos en el extranjero, cerca de 3 millones de ecuatorianos y ecuatorianas en el extranjero. En los últimos 10 años se calculan que han salido 2 millones de ecuatorianos. Esa es la herencia neoliberal, la destrucción que tuvo este país. ¿Cómo podemos llamarnos sociedad cuando la gente cotidianamente arriesgaba su vida para escapar de la patria que lo vio nacer? Y aquí había insensatos que felicitaban el éxito de las políticas económicas, porque obviamente pagamos al día la deuda externa e incluso anticipadamente. Gracias a Dios esa historia tenebrosa quedó atrás el 15 de enero del 2007, y les insisto, el mayor sueño del gobierno y con lo que estamos trabajando y vamos a ir trabajando con todas nuestras energías es que todos puedan regresar. Vamos a implementar el próximo año un plan de retorno para que todo ecuatoriano que quiera regresar a su patria cuente con la mayor cantidad de facilidades, crédito, historia crediticia, exoneración de aranceles, impuestos, asistencia técnica, capacitación, etcétera, para que pueda tener una vida feliz y digna en su propia patria, en la tierra que los vio nacer. Si ustedes me permiten, señor presidente, porque me parece que es de estricta justicia decir que el reglamento que está aplicando España para el ingreso de migrantes no es exclusivo de España, sino que es de la Unión Europea y lo están aplicando todos los países de la Unión Europea. Quizás nosotros vemos más a España por el hecho que nuestra gente va mucho más, por lo menos los uruguayos, a España que a otros países. Pero debo decir también que en comunicaciones y conversaciones que siempre se tienen entre distintos gobiernos fraternos, hermanos, a veces no protocolares, sino conversaciones por teléfono, de gabinete, de encuentros, hemos encontrado en el gobierno de España la mejor disposición para un trato digno a nuestros emigrantes que lleguen a esa tierra y que por distintas razones, por ejemplo por este reglamento, no puedan entrar en la misma. Pero quiero decir esto porque muchas veces le cargamos la tinta a un país y creo que es de injusticia hacerlo, porque ese país está cumpliendo una reglamentación que es de toda la región, de todos los países de la región, y que además ha demostrado una muy buena disposición para contemplar estas situaciones tan desgraciadas que se presentan en algunas oportunidades. Para finalizar, quisiera decirles que hemos pasado la mañana tratando de contactar a nuestro querido amigo Alan García para expresarle nuestra solidaridad. Lamentablemente se encuentra sobrevolando las zonas de desastre, ¿no? Esperamos en los próximos minutos poder contactarle y brindarle pues todo nuestro apoyo, y él sabe que Ecuador y Uruguay están dispuestos a ayudar en todo lo que sea posible. En todo caso, un abrazo fraternal a los hermanos peruanos y toda nuestra solidaridad a la hermana República del Perú en estos duros momentos que están pasando. A continuación, ceremonia de imposición de la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez Rosas, e imposición de la condecoración de la Orden Honorífica Medalla de la República Oriental del Uruguay en el grado de Gran Cordón al señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado. Primero, lectura y firma del decreto y diploma mediante el cual el Gobierno del Ecuador concede la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez Rosas, por parte del doctor Alexis Mera. El decreto que se va a suscribir dice como sigue. Rafael Correa Delgado, Presidente Constitucional de la República. Considerando que el excelentísimo señor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, Presidente de la República Oriental del Uruguay, en el ejercicio de sus importantes funciones, ha logrado fomentar los estrechos y tradicionales lazos de amistad que fraternalmente unen al Ecuador y al Uruguay. Que es deseo del Gobierno Nacional exteriorizar su aprecio y reconocimiento a la relevante personalidad del excelentísimo señor presidente Tabaré Ramón Vázquez Rosas y dar prueba al mismo tiempo de su homenaje al pueblo uruguayo. Y, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 6 del decreto número 3109 de septiembre 17 del 2002, publicado en el registro oficial 671 del 26 de los mismos mes y año, mediante el cual se reglamenta la concesión de la medalla de la Orden Nacional al Mérito, creada por ley de octubre 8 de 1921. Decreta, artículo primero, confiérase la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar al excelentísimo señor Tabaré Ramón Vázquez Rosas, presidente de la República Oriental del Uruguay. Esta es la mayor condecoración que existe en el gobierno ecuatoriano, ¿no?, según nuestras leyes. Dos, encárguese de la ejecución del presente decreto a la señora ministra de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, dado en el Palacio Nacional a los 16 días del mes de agosto del año 2007. Firma Rafael Correa Delgado. De inmediato, imposición de la condecoración de la Orden Nacional al Mérito en el grado de Gran Collar por parte del señor Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa Delgado, al excelentísimo señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez Rosas. Palabras de agradecimiento del excelentísimo señor presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez Rosas, por la condecoración recibida. Señor presidente, señoras y señores ministros, autoridades nacionales, amigas y amigos, señores integrantes de la prensa, valoro y agradezco esta condecoración por cuanto la misma constituye un reconocimiento, tal vez demasiado generoso, sin duda, demasiado generoso a mi persona. Pero representa, y esto es lo que quiero destacar, representa también y fundamentalmente un reconocimiento, en primer lugar, a la investidura institucional con que la ciudadanía de la República Oriental del Uruguay me ha honrado, así como una muestra más de los antiguos y firmes lazos de amistad que unen nuestros países y nuestros pueblos. No puede ser de otro modo, pues ecuatorianos y uruguayos somos hijos de una misma pasión, la pasión por la libertad, porque la libertad es acaso el más fuerte impulso humano, porque sin libertad la vida se convierte en una penosa espera de la muerte, porque como decía don Manuel de Azaña, la libertad no hace felices a los hombres, simplemente los hace hombres. Esa pasión por la libertad que inspiró a Sucre, a Artigas, a Eloy Alfaro y a tantos otros precursores anónimos de lo que hoy somos, es sin duda la misma pasión, señor presidente, que nos impulsa hacia lo que queremos ser. Porque las naciones no solo son historia, también son proyecto. Y los proyectos no son asunto de otros, sino que son derecho y responsabilidad de todos nosotros. Derecho y responsabilidad que ecuatorianos y uruguayos, desde nuestra respectiva identidad, estamos asumiendo con limitaciones y potencialidades, con aciertos y errores. ¿Por qué no admitirlo? ¿Acaso la naturaleza humana es perfecta e infalible? Así como con perseverancia y confianza que vamos avanzando en el camino adecuado. Y sobre todo, y esto es lo que más importa, sin perder de vista la dignidad de nuestra gente, la dignidad de nuestro pueblo, que debe ser la escuela en la que aprendamos nosotros a ser dignos. Eso se llama derechos, como lo decíamos recién, todos los derechos para todos los ciudadanos sin distinción alguna y todos los días de la vida. Señor presidente, señoras y señores, llevaré a Uruguay esta condecoración como un testimonio, pero también como un compromiso. Testimonio de un afecto personal, institucional y nacional que es, no me cabe la menor duda, recíproco. Y compromiso que, por apuntar a objetivos comunes, es compartido. Luchar por retornar y restaurar la dignidad de vida de nuestra población, sobre todo de quienes menos tienen, que son quienes más merecen. Muchas gracias, señor presidente. Imposición de la condecoración de la Orden Honorífica Medalla de la República Oriental del Uruguay en el grado de Gran Cordón por parte del excelentísimo señor Presidente de la República Oriental del Uruguay, don Tabaré Vázquez Rosas, al señor Presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Palabras de agradecimiento del señor presidente de la República del Ecuador, economista Rafael Correa. Solo dos palabras para no aburrirlos. Ustedes saben, compañeros, que no, por principio nosotros no aceptamos condecoraciones. Ese fue un principio de todo el gabinete, el presidente, vicepresidente. Pero en este caso, viniendo una condecoración de parte del hermano pueblo del Uruguay, de parte de un gobierno tan querido como el de Tabaré, y sobre todo, entendiendo que esta condecoración no es para un humilde servidor, para un compañero más, presidente Rafael Correa, sino es para todo un pueblo que, como decía Tabaré, comparte con el pueblo uruguayo esos anhelos de dignidad, de justicia y libertad, la aceptamos con todo cariño, Tabaré, con suma humildad y sobre todo con la renovación del compromiso de sacar a nuestros pueblos de la situación en que los hundieron tantos siglos de injusticia y colaborar junto a ellos para obtener ese porvenir, ese futuro tan anhelado, tan soñado y tan merecido. Quiero decirte, Tabaré, que la condecoración que hoy cuelga de tu cuello era condecoración que automáticamente se les daba a los presidentes de la República elegidos en Ecuador. Hemos derogado esa disposición, es un absurdo. Nadie tiene que recibir una condecoración por cumplir con su deber. Por el contrario, nuestros pueblos deben condenarnos, denunciarnos si incumplimos con ese mandato que nos dieron en las urnas. Precisamente por eso, por primera vez el Gobierno Nacional entrega ese collar, gran collar al mérito en tu persona, porque sabemos que tú estás junto a tu pueblo, yendo mucho más allá del cumplimiento del deber, dando horas, vidas, esfuerzos por sacar a Uruguay, por llevar adelante Uruguay al futuro que tanto merece. Te repito, aceptamos esta condecoración con la mayor humildad, con la convicción de que no es para una persona, que a través mío el hermano pueblo del Uruguay está condecorando, reconociendo la hermandad con el pueblo ecuatoriano. Y como todos los objetos que hemos recibido en el ejercicio de la presidencia, irá a formar parte del Museo de Carondelet, porque esto es propiedad del pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias.